ya mis lentos ojos no volverán azul. De ligeros paisajes formidos en el aire, de cuerpos a la sombra, de ramas como flores, huyendo en un galope de caballo furioso. El sur es un desierto que llora mientras canta, y esa voz no se extingue como pájaro muerto. Hacia el mar encamina sus deseos amargos, abriendo un eco débil que vive lentamente. En el sur tan distante quiere estar confundido. Allí la lluvia no es más que una rosa entreabierta. Su niebla misma ríe, risa blanca en el viento. Su oscuridad, su luz, son bellezas iguales.